Estamos en comunicación con el señor Humbertito Lunati. Estamos festejando el bicentenario de la patria. ¿Cómo anda, señor Lunati? ¿Todo bien? Todo bien, Molina. Usted ya está festejando. ¿Vos qué día? Hoy es 22, Molina, ya está festejando usted. Nosotros estamos festejando hace mucho tiempo los 200 años de la Revolución de Mayo, señor Humbertito Lunati. Usted ya me imagino que debe andar por la 9 de julio, debe andar por todos los festejos. No sé si va a ir al Colón o no, pero debe estar en ese tipo de cosas, me imagino. Bueno, faltaba más. ¿Qué tema el del Colón, eh? Buenos días, Molina. Buenos días, audiencia. Buenos días a todos. La patria está a punto de cumplir 200 años. Con los quilombos que tuvo la Argentina, uno piensa que pasaron 2.000 años. No, pasaron 200 nomás. Es verdad, es verdad, eh. Bueno, ¿dónde quiere que arranquemos? ¿Quiere que arranquemos por el Colón? Yo le voy a decir lo que pienso y le afano la columna a usted. Y bueno, dije, da para todo, da para el chiste, da para el chiste. Da para el chiste. No quiero que vengan, la verdad que si vienen para mí es un problema. Bueno, no vamos, dice Cristina. ¿Cómo que no vienen? Y, es verdad, me está cagando de columna, Molina, pero bueno. Es que pasó de todo con esto. Hay que comer locro, pastelito, chocolate con churro y todo eso. Ojo, Molina, no todo el mismo día, porque si no se la pasa el fin de semana de baño. Ahora la pregunta de millón la está haciendo usted. ¿Hay que ir al Colón o no hay que ir al Colón? La que parece que no va entonces a la reapertura del teatro es Cristina debido a las agresiones de Mauricio. ¿Qué va a hacer la pregunta, otra pregunta de millón, qué va a hacer Cristina 24 de la noche si no va al Colón? ¿La buscará algún lugar para estar, un lugar así más nacional y popular? Hay una UBI cerca de Colón, puede estar ahí a lo mejor. Va con Néstor a la UBI, se pide una UBI, sale baratista, 5.75. Ahora, tampoco el Colón es el bastión de los federales y revolucionarios. Convengamos que no, ¿no? Convengamos que no. Pero la cosa es que Mauri primero los invitó a los K, después les tiró un bueno, que venga si quiere, como si no queda la otra. Molina, estamos todos locos. Después Cristina le dijo, ahora no voy nada. Y el otro llamó desesperado diciendo, dale, Chris, veniste, era una broma, che. A ver si se acuerda, Molina, de esta canción de la infancia. Estaba Mauricio chuceando a Cristina sentado en un palco y cuando Cristina le dijo que no, el pobre Mauricio se puso a llamar. Es esa canción. Primero dijo que no, después dijo que sí, después que venga. Estamos todos locos, Molina. Y la verdad que sí, la política argentina da para todo en este bicentenario, ¿eh? Exactamente, porque Mauricio chicaneó y dijo que no se quería sentar al lado de Néstor. Ahora que Cano va y queda el asiento vacío. La puede invitar a Ernestina Loble, la dueña de Clarín. Ah, es un buen momento. Y claro, ahora queda el asiento, ¿no? Ahora puede venir Ernestina. Ernestina y Manieto, ahí no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Pero esta novelita no termina acá porque el martes 25 el gobierno nacional hace la gala del bicentenario y se toma la revancha. Aunque a esa sí va Mauri, el que no va es Cobo. No lo invitaron a Cobo. No lo invitaron a Cobo, que dijo que desde 2008 está fuera de los protocolos del gobierno. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será? Claro, ¿Qué habrá pasado en la vida política del país para que a Cobo no lo inviten? A lo mejor tiene miedo que intente devolverle el gobierno al rey de España, ¿vio? Porque siempre se da vuelta este muchacho, a lo mejor. Igual, Molina, no importa nada, se viene el Mundial. Si usted tiene una queja, un reclamo político, un impuesto pendiente, olvídese. No lo va a atender nadie. Yo creo que, así como el Mundial es la vidriera del futbolista, es también el ocultismo del político, Molina. Mira qué fino lo que le dije. Ah, mire, un buen razonamiento. A ver, desarróllelo, por favor. Ok. Es más, Molina, un político de ley con código no es corrupto todos los días, Molina. Es corrupto cada 4 años, cuando llega el Mundial. Porque el Mundial habilita, da vía libre. A ver si me sigue el paso, Molina. No estoy escuchando. Así que si usted tiene algún currito, algún negocio turbio, Molina, este es el momento. Ahora, porque ahora todo pasa, ¿me entiende? Viene el Mundial, todo, usted llama para hacer un reclamo, para quejarse. ¿Sabe quién lo va a atender, Molina? Messi lo va a atender. Bien, entonces usted dice que en este mes, si la Argentina le va bien, no nos va a atender nadie. Esperemos que nos vaya bien, como usted dice, porque si no, por ahí, dentro de 10 días, ya estamos nuevamente volviendo a la normalidad. Exactamente, ahora estaba haciendo cuenta. El sábado 11 que usted tiene su programa de radio, juega la selección. ¿Cómo vamos a hacer ahí, Molina? ¿De dónde voy a salir? ¿De Sudáfrica? El sábado 12, si quiere el programa, lo puede realizar usted en vivo y en directo durante 2 horas desde Sudáfrica. No hay ningún problema. Nosotros nos ponemos a ver el partido de fútbol. Y en todo caso, que los oyentes nos escriban por Twitter, por Facebook y esas cosas. ¿Ves lo que le digo? Cuando empieza el Mundial, se rajan todo, Molina. Así es. Exactamente, bueno, señor Humbertito Lunati, nada, lo tenemos que dejar. Usted sabe, estamos acá en una fiesta con amigos, estamos recordando lo que fueron aquellos gloriosos momentos de la Revolución de Mayo y también haciendo un balance de todo lo que sucedió en estos 200 años. Bueno, coma locro, tome vino y viva Japón. Yo digo, creo, Argentina. Después de toda esta parranda, van a comer locro, van a hacer esto, van a hacer lo otro. ¿Quién va a ir a trabajar el miércoles? Listo, fin de semana largo, a otra cosa, y hasta el lunes 31 de mayo no vuelve nadie a laburar. Y después empieza el Mundial, no vamos nada. No, seguimos hasta julio, Molina. Listo. Algunos diputados y senadores van a estar contentos. Abrazo, Molina. Un abrazo grande, que la pase bien. Feliz Día de la Patria. Igualmente.